Tú no sabrás nada de un programa maravilloso que he oído hablar, que se llama así como la baldosa flotante. Oh, me alegra tanto que me hagas esa pregunta, porque mira, precisamente es un programa que todos los martes de 12 a 1 de la noche nos presenta un increíble abanico de posibilidades, entre otras cosas, entrevistas de famosos, las canciones más de moda, consejos publicitarios para comprar las marcas que más te gustan y todos aquellos trucos que quieres para ligar. ¿Qué te parece? Oye, pues es que me llena de gozo, porque es justo lo que estaba buscando. ¿Y qué es lo que dices que tiene? Pues si acaso se me olvida. Pues nada, como te repito otra vez y las veces que haga falta. Los martes de 12 a 1, La Baldosa Flotante. En cuenta que es un programa para nocturnos, ¿eh? Ah, bueno, no pasa nada. Y toda mi familia lo veremos, que somos todos muy nocturnos. Nada, pues gracias, ¿eh? Nada. Hasta luego. Vale, hasta luego. Si comanamuya de estos niños, ni ne noris na cacho acoma, ni ne noris na cacho acoma. Αν είναι αργά για να πάω, θα με θυμηθείς καλή μου μάνα, θα με θυμηθείς το καλό. Θα με θυμηθείς το καλοκαίρι, για κρύο νερό από τη βρύση. Θα με θυμηθείς και το χειμώνα, για ζεστό ψωμί από το φούρνο. Esta calle resuena en otra calle, donde oigo mis pasos pasar en esta calle, donde solo es real la niebla, solo es real la niebla, la niebla. Invisible, una mentira sepultada, una baldosa flotada por seres flotantes, una baldosa de plomo, que una baldosa de plomo, que voló, flotante, flotante, flotante, flotante. Flotante. cosas se suspenden en el aire. Cada una de ellas, atenta y poderosa, es consciente de la presencia de las demás. Un viejo con media barba dijo un día que no eran infinitas esas baldosas, y que así como un día uno las ve por la mañana, puede pasar que ya la tarde desaparezcan para siempre. Pero también dijo que a las noches uno puede sentirlas impalpablemente, esas baldosas. En las noches, cajones de sentimientos, el boceto cobra sombra y dentro de un sueño se despierta un dormido ceniciento. I'm free now to direct the movie, sing a song or write a book about yours truly. Oh, I'm so interesting, I'm so great. I'm really just a fuck up and it's such a waste to burn down these walls around me, flexing like a heartbeat. You don't like to speak, don't talk to me for about a week. I'm sorry, it just hurts to explain. There's something going on that makes my guts sick. I got guilt, I got fear, I got regret. I'm just a panic-stricken waste. I'm such a jerk. I was honest, I swear. The last thing I wanna do. Honest, I swear. The last thing I wanna do is ever cause you pain. Such a waste to burn down these walls around me, flexing like a heartbeat. We don't like to speak, don't talk to me for about a week. I'm sorry, it just hurts to explain. There's something going on that makes my guts ache inside. I got guilt, I got fear, I got regret. I'm just a panic-stricken waste. I'm such a jerk. I was honest, I swear. The last thing I wanna do, honest. Ya me estáis echando la bronca, seres flotantes. Se mofan los seres flotantes a mis espaldas. Y nos encontramos en la baldosa flotante tu programa desconocido favorito de Neirola. Buenas noches, hoy estoy solo por aquí, todo se quedó en silencio y en oscuro. Y estamos colocando la 23ª baldosilla, que se dice pronto. Y un teléfono, pues el 944217060, abierto por el momento. Y bueno, debo decir, seres flotantes, no sé qué os parecerá esto, que el programa de hoy tiene una temática bastante definida. Y además, incluso podríamos decir que es de carácter cultural divulgativo, podría ser. Seres flotantes, tenéis una actitud muy negativa, eso no es conveniente. Os estáis anticipando a saber de qué va el programa. Creo que va a ser de vuestra radio. Porque, entre otras cosas, solo voy a decir el título por el momento, que no es otro que la teoría de los cinco elementos. Sí. Suena bien, ¿eh? Eso es algo muy interesante, querido amigo. Ah, sí, por cierto, se desplazan. Ay, qué graciosillos que estáis esta noche. Antes estaba hablando con vosotros así un poquito y me estabais diciendo que ibais a revelar un secreto íntimo a la audiencia, por fin. ¿No es así? ¿No? ¿Me equivoco, seres flotantes? ¿Acaso me equivoco? Preferimos guardar silencio. Ah, seres flotantes, así que sois de esos que me hacen quedar mal otra vez, ¿no? Pues muchas gracias. Es curioso, por un momento he sentido que esta frase que habéis pronunciado ahora la habéis pronunciado muchas veces antes y con el mismo tono. No sé, es muy extraño. Tonterías que a uno se le ocurren. Un adoquín se escapó de su humilde condominio. Una baldosa de plomo que voló, de los cinco movimientos parece desarrollarse en los albores de la civilización oriental mediante la atenta observación de la naturaleza. El hombre primitivo, si quería sobrevivir, tenía la necesidad de observar la naturaleza y conocer las leyes que la rigen a fin de poder obtener sus beneficios, prevenir sus catástrofes y evitar sus peligros. Como fruto de la atenta observación del medio y sus manifestaciones, surgió la teoría de los cinco movimientos, que trata de coordinar ordenadamente y dar un lugar a todos los fenómenos de la naturaleza y, por extensión, a todo lo que de ella depende, incluido el ser humano. Esta ley proporciona unos esquemas en los cuales encasillar todos los hechos que ocurren en la naturaleza, todos los factores que rigen en nuestra existencia. Los cinco movimientos, que los textos antiguos denominaron como madera, fuego, tierra, metal y agua. Son símbolos que en esencia representan el equilibrio dinámico y la interrelación entre los órganos, las vísceras, los colores, las estaciones del año, los sentidos, los sentimientos, todo aquello que forma parte del propio ser y de su entorno. Según esta teoría, el universo en su conjunto y todo ser vivo están individualmente compuestos de los mismos movimientos y dispuestos en el mismo orden, lo que entraña una similitud entre el hombre y el cosmos. Y bueno, esto ha sido la introducción. Debo decir que entiendo que la temática de esta noche es un poco abstracta y quizá muy digerible, no sé. Un tema complejo que abordamos en La Baldosa, profanamente hay que decirlo, es más bien un lanzar preguntas que un sentar respuestas. ¿Por qué la ley de los cinco elementos? Pues tengo que explicar primeramente mi relación, el por qué. En fin, hay que decir que los cinco elementos tienen una forma de moverse asociados. Entonces se pueden llamar también los cinco movimientos. Yo estuve en un cursillo de danza, estuve en un curso de danza, en el que un día pues, nos enseñaron cómo era cada movimiento, cómo interpretarlo, cómo bailarlo, ¿no? Sentirlo. Más que un movimiento es una forma de estar, se podría decir, ¿no? En la que se engloban pues, emociones, sensaciones. Y bueno, a raíz de esto pues me he recopilado algo de información porque yo dije, joder, los cinco elementos, esto es un programa para la baldosa flotante. Inmediatamente mis conexiones cerebrales me llevaron a la baldosa flotante. Y bueno, he descubierto que esta teoría pues está muy, muy afincada en la medicina tradicional china, debido a que cada elemento está relacionado con ciertos órganos del cuerpo. Entonces, en base a la relación entre órganos y vísceras, se pueden conocer las causas de desequilibrios energéticos. Y bueno, ahora mismo pues es indudable que estamos en la radio porque yo estoy hablando en micrófono, vosotros oyendo un transistor. Y bueno, trataremos de reflejar cómo es cada uno de esas formas de estar a través de lo que tenemos ahora mismo, que no es otra cosa que el sonido. Yeah. introductorio, aclaratorio, fuego, tierra, metal, agua y madera. Y lo que yo he visto es que, en fin, que según sea la persona, de una forma o de otra, a la hora de bailar, o sea, a lo que yo me refiero, o de expresarse físicamente ese elemento, pues le sale mejor uno u otro, ¿no? Y puede darse, ¿no?, que el que es de temperamento fuerte, pues tendrá más facilidad para hacer el fuego, por ejemplo. Y así como el que es más suavecito, templado, pues le saldrá mejor el agua. Esto es en principio, vaya, no hay aquí ninguna ley, porque como siempre nadie es solo un elemento, sino que somos una mezcla de todos, ¿no? Cada elemento expresa su propia naturaleza, pero al mismo tiempo se influyen unos en otros. Para que se dé el equilibrio, ya sea a nivel personal o a nivel cosmos, debe haber compensación entre los dos ciclos de los que voy a hablar ahora mismito. Ciclo generativo. Un movimiento va a producirse como consecuencia del anterior. Se puede decir que uno genera al siguiente. Por ello, la madera produce el fuego. El fuego produce la tierra. La tierra produce el metal. El metal produce el agua. El agua produce la madera. Cada movimiento presenta dos características básicas: producir y ser producido. Aunque lógicamente no es posible la generación continua, por cuanto ello produciría la destrucción del sistema por expansión. El equilibrio necesario para el desarrollo estable de los hechos y de las cosas implica la existencia de un sistema de compensación que se denomina ciclo de equilibrio. En este otro ciclo, cada movimiento tiene dos características: reprimir y ser reprimido, al contrario que en el ciclo generativo, que ya recordaréis, por supuesto, y en el cual, pues, la madera cubre a la tierra. La tierra absorbe el agua. El agua apaga el fuego. El fuego funde el metal. El metal corta la madera. Es decir, ambos fenómenos deben acompañarse mutuamente. Uno implica al otro. Siempre que haya una producción, tendrá que existir una destrucción. Esta ley regula los movimientos y mutaciones que permitirán la vibración y la vida. El ordenador de Leirola se vuelve loco, loco, loco. Y los seres flotantes deben andar de por medio. Investigaré los circuitos del ordenador y enseguida vuelvo. cago en la leche, ser explotante, pero ¿qué estáis haciendo? Tranquilos, ¿eh? Día a día. Oye, eran los seres flotantes los que estaban cagados con tal... ¡Ostras, seres flotantes! Estáis desfasadísimos. ¡Tamakoki! ¿Dónde está Makoki? ¿Dónde está Makoki? ¡Makoki! ¡Te queremos, Makoki! Hombre, los seres flotantes están claramente quitando hierro a todo este asunto de los elementos. Ah, hola, Marco, que le tengo aquí en la sombra, no lo había visto. Espera, ¿qué micro tienes? A ver, azul. Ah, a ver, te lo subo todo. Gracias. Ah, ya estás, Marco. Le tenía en la penumbra completamente como un búho agazapado en la rama. ¿Qué opinas de estas intervenciones de los seres flotantes? Mira, David, tío... Cuidado, ostras, que están tirando todos los vasos. ¿Qué están haciendo estos? No, están hartísimos. Sí, ¿qué me decías? Que yo quería subirme a casa cuando de repente me apareció un ser flotante por ahí. ¿Qué dices? Sí, es sí, que sí. Últimamente creo que se están apoderando de Bilbao, no sé qué pasa. Y no que me apareció de verdad, pero sí que me habló. Me dijo, vente a la radio que tenemos un programito por ahí y vamos a dar un espectáculo esta noche. Joder, tienes suerte. A mí a veces se me aparecen y me dicen, mátalos a todos, David, mátalos a ¿qué todos. Dices? Y ante eso ya me dirás, así como quieren que sea una persona equilibrada. Yo alucino. ¿Verdad, seres flotantes? ¿Cómo ríen? No, pero seres flotantes, os pediría, por favor, que... Este es un programa que me lo estoy currando, ¿no? Seres flotantes, ¿estáis de acuerdo? Estás divagando, ¿eh? Oye, ¿pero qué estás diciendo? Que te vas de la olla. No me concedéis una, seres flotantes. No, en serio, este programa... Quiero hacerlo bien, seres flotantes. Podríais estar un poquito en silencio, si no... Yo paso de hacer el programa, seres flotantes. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué? Vale. Solo porque somos magnánimos. Hay que joderse con los seres flotantes. Siempre quedan por encima de uno, ¿verdad, Marco? No importa lo que hagas, pero ellos siempre por encima. A mí sí, me pican todos los días. Sí, siempre burlones, amigables, se hacen con nuestro corazón, pero luego te la clavan por la espalda. Son así estos seres flotantes. En fin, voy a poner un poco de Tete Rider siempre que estás tú aquí. Qué grupo maravilloso. Que por cierto, he visto el DVD que me dejaste. Uh-huh. Es muy fino. Un concierto de los Tete Red, ¿no? Sí, algo parecido a la Tete Red, no sé cómo se diga. Joder, está muy fino, de verdad, de lo mejor que he visto. Como una mezcla de teatro, teatro, música, marionetas. Encima el lugar es muy... Muy tremendo, ¿no? Sí, es un... Al principio salen con acordeones y tal, todo en directo, sin micros, quiero decir. Sí. Y luego ya se van calentando, poco a poco. Bueno, les oímos y pasamos directamente a los cinco elementos. Marco, no sé si sabes de qué va esto. Sí, había rumores. Entonces, sí, yo diría a los oyentes que, si quieren, por supuesto, pueden intentar... expresar, ¿no? Con los movimientos, bueno, quiero decir, bailar o moverse un poco en base a las músicas que voy a poner. Y luego pues podrán ver si lo que han sentido tiene algo que ver con lo que yo voy a estar diciendo a su vez, ¿no? Relacionado con cada elemento. En fin. Complicadillo, pero... Bueno, yo quiero decir que sientan, que escuchen y a ver si se hacen una idea aproximada de lo que puede ser cada elemento. En fin, oímos a los Tete Gates como decíamos. Peuple français, tu as tout vu. Oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler. Tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine. La Seine rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir. Mm-hmm. vomir à la face du peuple de la commune les corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu te taire? La madera. El movimiento de la madera es tajante, claro, dirigido. Movimientos que surgen de un punto y van a otro punto. Planeta Marte. Estación, la primavera. Horario, el día. Punto cardinal, el este. Viento. Sentido, la vista. Sabor, ácido, agrio. Olor, rancio. Color, verde, azul. Secreciones, las lágrimas. Manifestación vocal, gritar. Manifestaciones psíquicas, cólera, tozudez, irritación, humor, perseverancia, entereza, ética. La madera hace posible el armonioso orden de la mutación del yin y el yang, el flujo libre e ininterrumpido de los procesos. Representa el pequeño yang. Es la madre del fuego, tiene la responsabilidad de crear un hijo saludable. El fuego es el rey del imperio. Si la madre no es fuerte, su hijo, el fuego, será débil e inepto. La madera es hija del agua. La madera es hija del agua. La madera es hija del agua. El agua promueve el surgimiento de la madera. La madera tiende a ascender como los árboles. Y porque correspondiéndole la primera manifestación del fuego, es proclive a exagerar esta cualidad. La madera se esparce, se dispersa, cubre, abarca, drena. No favorece el empantamiento,

manifestaciones psíquicas, pereza, timidez, miedo, vitalidad, coraje, intuición, flexibilidad, estabilidad. Color el negro. Hanuman ki taki paj pujiya, taki paj pujiya. Ye rekha kulish pasha. El agua es generada por el metal, crea la madera, controla el fuego y es controlada por la tierra. Es como el bien supremo o el mejor de los hombres. Benefician a todas las cosas y se coloca o ubica donde otros desdeñan. En la oscuridad y lo bajo, es húmeda y silenciosa. Situada en lo bajo, calladamente controla lo supremo. Es la fuente de la vida, depositaria del legado de los ancestros. Su raíz yin genera todo el yin, su raíz yang calienta el yang. En su seno tiene origen el calor que derrite los hielos y el fuego inevidente que promueve la vida. Le corresponde lo femenino, lo receptivo, la madre y lo abnegado. En ella se consume todas las cosas concluidas y nacen los grandes comienzos. Ocupa un lugar preponderante en el inicio de la vida y de su conservación. अघटित घटन सुघट विघटन अघटित घटन सुघट विघटन अघटित घटन अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरुदावली नहीं आने की जाकी गति है सुमिरत संकट सोच विमोचन सुमिरत संकट सोच विमोचन सुमिरत संकट सोच विमोचन सुमिरत संकट सोच विमोचन सुमिरत संकट सोच विमोचन मूर्ति मोद निदान की तापर सानुकूल गिरिजा हरे तापर सानुकूल गिरिजा सानुकूल गिरिजा हर लखन राम अरु जानकी जाकी गति तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी कपि की कृपा बिलोकनी खान सकल कल्याण की जाकी गति की गति है हनुमान की जाकी गति है हनुमान की ताकि पैज पूजिरा ये रेखा कुलिश पशाण की जाकी जाकी। लगती el fuego. Su movimiento es explosivo, quizás similar a la madera, solo que este se expande en todas direcciones, de manera un tanto incontrolada. El corazón, la sangre. Horario, mediodía. Temperatura, el calor. Sentido, la voz. Sabor, amargo. Olor, a quemado. Como este micro, casi quemado por las cerillas. Color, el rojo. Manifestación vocal, el reír. Manifestaciones psíquicas, hablar mucho. Reír, arrogancia, excitación, charlatanería, jocosidad, paz, tranquilidad. Representa al Yang supremo, al calor. El fuego, hijo de la madera, crea la tierra con sus cenizas y su lava ardiente domina el metal al que es capaz de fundir. Y es dominado por el agua. El fuego es intangible y siempre busca lo alto, la cumbre como el emperador. Es el supremo gobernante, controla lo esencial y lo esencial es intangible como el fuego. Asesinado por el cielo, asesinado. si no te ve. Y continuamos la baldosa flotante. Ahora tengo que hablar para aquellos que van a estar escuchando el programa completo. Debo explicar que por estas circunstancias hemos grabado por un lado un día tres elementos y a día de hoy grabamos los dos que restan. Pero bueno, a efectos de oírlo, espero que no cree ningún traumatismo. Y el 7, planeta Saturno, Urano, punto cardinal, el oeste, estación otoño, horario atardecer, temperatura seco, órgano yang, pulmón y órgano yin, el intestino grueso, manifestación externa, pelos, vello, olor cárnico, color blanco, secreciones, mocos, esputos. Manifestación vocal, llorar. Manifestaciones psíquicas, frío, preocupado, depresivo, tristeza, susceptible. Representa la transición del yang al yin. De manera similar a la madera, hace posible el armonioso orden de la mutación del yang al yin. Por esto se corresponde con el pequeño yin. A él también le pertenece el sitio del ocaso, así como el otoño. Con el otoño comienza el final de su ciclo y en él se gesta el próximo ciclo, el invierno. El frío y el yin brotan del seno del metal. En su sequedad nace el agua, como la gota de rocío que se condensa en su superficie. El metal es puro y fuerte, por lo que puede obligar, puede forzar. Su color es blanco como la niebla intangible que invade el ambiente, por lo que se parece a la energía vital. Es el caerse como un plomo con pereza, esfuerzo. Somos atraídos por la gravedad. La Tierra. La la la. y aunque yo haya faltado a clase ese día, se me ha dicho que era estar con uno mismo, y si no, lo comprobamos, la manifestación psíquica. Duda, desconfianza, exclusivista, tristeza, compasión, obsesión, razonable, simpatía. Número 2, 5 y 8. Planeta Júpiter, Venus. Estación La Canícula. Punto cardinal, el centro. Horario, la tarde. Orificio, la boca. Tejido, la carne. Sabor dulce, olor perfumado. Color amarillo. Sentido, el gusto. Clase de animal, el hombre, desnudo. Secreciones, la baba. Centro representa el momento supremo de la mutación, el final del final y el principio del principio. Al corresponderle al centro, el pivote. La tierra es hija del fuego y madre del metal que se extrae de sus entrañas. Domina el agua, a la que absorbe y conserva en sus profundidades oscuras, y es dominada por la madera que la cubre y empobrece. La tierra es la fuente de todos los materiales. De la tierra brota la vida y a ella retorna lo que la vida fue. Por esta razón es también centro, en tanto estadio por transición, en tanto ruta o paso de uno u otro elemento. Por eso le pertenece la quinta estación, el espacio de tiempo entre las cuatro estaciones, la estación del tránsito, del cambio de la una a la otra. La tierra nutre, transforma y transporta. Ese es su movimiento. Thank you. pues introduzco mi voz, pero es prácticamente para despedir el programa. Ha sido un poco extraño esto de hacerlo en diferentes días, supongo que habrá una descompensación de energía por algún lado, o a lo mejor suena lineal, no lo sé. Esto es un regalo para la calle del barco, que pasen buenas brisas, y si no he regalado un CD antes es porque no había ningún programa de La Baldosa del cual me sintiera lo suficientemente satisfecho. Y también es un regalo para Idoia, que te lo mereces, Idoia, así que lo que nos diste te es devuelto ahora de otra manera, y que lo paséis muy bien por Sevilla. Y Marco también está hoy escuchando y comparando los cinco elementos. Bueno, Marco, buenas noches. Perdona, Marco. ¿Qué pasa? Buenas noches otra vez, nos hemos despedido antes. Pero bueno. Otra vez, ¿no? Sí, buenas noches. Felicita, y ahí os dejamos con Nikos Sidakis y la Tierra.